último informe sobre el sector de la piel, editado por ASEFMA, la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, Andalucía es la que aporta el mayor volumen de la estructura industrial en España en el año 2015. En esta publicación se recoge que nuevamente las exportaciones siguen siendo el mejor dato del sector, alcanzando los 908 millones de euros, una subida que añadida a los últimos dos años supone un incremento del 30%. En un sector que está siendo impulsado en la actualidad por las administraciones desde diferentes frentes. La última intervención, la inversión directa para la IT Ubrique Creativa de 4.700.000 euros, que actuará sobre la formación del sector, la innovación, la tecnología o la difusión. Todos estos datos nos vienen a demostrar la importancia del sector. Cifras, sin embargo, que no explican la forma de vida de un pueblo dedicado desde hace décadas a la industria artesanal de la marroquinería. Hoy con el personaje de Radio Ubrique vamos a dejar de lado los aspectos trascendentales de la piel para, como hacemos cada viernes con este espacio, conocer historia. Tres historias para ser exacto, las de una petaquera de profesión, un empresario emprendedor y un viajante de vocación, que serán reconocidos dentro de los actos institucionales que, con motivo del Día del Petaquero, se llevarán a cabo hoy a las 8 de la tarde en el convento de Capuchinos. Los protagonistas de nuestra historia de hoy tienen en común dos cosas: la edad, ya que todos son octogenarios, y el haber hecho de la marroquinería su oficio, su sustento familiar y su forma de vida. Vidas de ubriqueños anónimos que han contribuido con su quehacer marroquinero diario a construir nuestra localidad tal y como hoy es en día. Una localidad donde por sus calles suena el sonido incesante de la patacabra. La petaquera Josefa Rodríguez Sevillano, Pepa la Sevillana, como se la conoce, tiene 83 años. Con 36 enviudó, quedándose a cargo de 4 niños. La necesidad se impuso entonces y comenzó a trabajar en casa, donde podía cuidar de su familia. Las petacas no le eran ajena porque ya con 12 años cosía petacas, hacía pureras. En la década de los 70 la costura a mano se perdió, por lo que comenzó a trabajar ayudado en este caso por su hermano, forrando estuches, tabaqueras, corbateros. Así toda una vida dedicada al sector hasta los 70 años que dejó de trabajar y se jubiló. La historia de Pepa es la de todas aquellas ubriqueñas cuyo trabajo doméstico no solo se limitaba a las tareas del hogar, la de mujeres de una generación que abandonaron las fábricas para formar una familia y al mismo tiempo seguir trabajando las petacas desde casa, sola o a la par de sus compañeros, contribuyendo así a levantar la economía familiar, pero sin el reconocimiento que en realidad otorga el oficio. Josefa Rodríguez Sevillano, bienvenida a Radio Ubrique. Gracias, igualmente. Su reconocimiento llega a propuesta de la Asociación de Mujeres Preformación 94. Su presidenta, Manuela Jiménez, está con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El Día del Petaquero reconoce la labor del empresario local, en este caso de la figura de Lorenzo Atienza Tardío, un emprendedor con ahora 84 años, que ha dedicado su vida a su pequeño negocio familiar, una de esas pymes que constituyen el tejido empresarial y son la base de la economía nacional. Comenzó en la fábrica de Godoy para montar la empresa Lorenzo Atienza, un negocio familiar que en la actualidad dirigen dos de sus tres hijos, habiendo heredado estos el espíritu emprendedor. Sus familiares y conocidos lo definen como una persona noble y de sensibilidad, siempre dispuesta a colaborar con las distintas peticiones de ayuda que pudieran llegar. Un empresario que ha vivido de la marroquinería más como un petaquero que como un empresario sin necesidad de codiciar bienes materiales. Exactamente. Lorenzo Atienza, bienvenido a Radio Ubrique. Muchas gracias. La Peña Sevillista, de la que es socio fundador, por cierto, solicitó al comité consultivo que determina las propuestas de homenaje a su nombre y por esta entidad nos acompaña Juan Manuel Román. Juan Manuel, muy buenas tardes. Manuel González, tiene 80 años, recién cumplidos además. El día 4 cumplí. Hace un escaso mes. Ha dedicado toda su vida a la ya desaparecida profesión de viajante. 43 años representando a empresas ubriqueñas en el exterior, convirtiéndose en una pieza clave en el desarrollo de la industria marroquinera local. De sus tres hijos, Jesús González, el mayor, es el que ha seguido sus pasos en el sector, no como viajante, pero sí con la empresa marroquinera Trade Curtidos. Manuel González, bienvenido a Radio Ubrique. Muchas gracias. La Asociación de Comerciantes de Ubrique propuso su nombre. Hoy no nos ha podido acompañar Andrés Morales, su presidente, pero sí que también destacarnos este dato. Bueno, antes de conocer la vinculación de nuestros homenajeados con el sector de la piel, de conocer su historia, yo quería preguntar a los colectivos que propusieron su nombre el motivo de la selección, ¿no? Es la participación que corresponde un poco a vosotros dos, a Manuela y a Juan Manuel. El homenaje tiene nombre y apellido, el reconocimiento en realidad es extensivo a todas las profesiones que conforman la marroquinería, ¿no? Contadnos qué os hizo acudir a la reunión en el convento para, bueno, pues destacar los nombres de estas personas. Por ejemplo, nombre de Pepa, Manuela, preformación. Pues bueno, el nombre de Pepa, como venimos haciendo todos los años, es una propuesta que nosotros comunicamos a las asociadas, que ya llega este día del homenaje y que traigan a nuestras reuniones pues propuestas y el por qué se propone. Es más o menos por los motivos que tú ya has dicho ahí, uh-huh. Porque se le conoce, porque también se sabe que sabemos que ella ha tenido toda esta trayectoria y que ha hecho una labor de marroquinera, aunque ella ya ha sido en su casa, pero como si hubiese estado, o quizás más, porque ahí no hay horas, ahí no hay límite de horas en casa, y como si hubiese estado en una fábrica, ¿no? Y entonces creíamos importante pues que ella estuviera ahí en esa propuesta. Otra cosa es que ya en la comisión se salga votada o no. Pero una cosa que estamos consiguiendo, o es casualidad, uh-huh. Es que cada año en Petaquero también hemos tenido, nosotros lo mismo hemos propuesto a hombres que a mujeres. En Petaquero también hemos dado un homenaje, hemos presentado una propuesta de homenaje, también la hemos presentado a un viajante, también se le dio, y también a una empresaria, a una maquinista del sector de la marroquinería y a una mujer que yo me atreví a preguntarle al maestro de la fábrica donde ella trabajó. Y me dice, se lo merece muchísimo, porque codo con los compañeros no había que le echar a ella. Así que creo que la mujer, pues, como todos sabemos, en el tema de la marroquinería es nuestro pueblo, porque todos los pueblos de la sierra es el tema del trabajo rural, ¿no? Uh-huh. Pero aquí la industria, pues, ha dado siempre la oportunidad también a las mujeres a que luchen por el bienestar de nuestro pueblo. Uh-huh. Juan Manuel, ¿qué te dice a ti? Bueno, nosotros llevamos 3 años proponiendo la figura de Lorenzo Atienza, uh-huh. y de otra persona como petaquero, porque Lorenzo es el ahora mismo es el empresario, uh-huh. ahora está en stand-by. Jubilado. Estoy jubilado. Jubilado, pero es el más veterano de la sociedad ahora mismo. Uh-huh. Lo propusimos hace 3 años, hemos estado RQR, este año ha sido Miguel Bautista que nos ha representado en la comisión, y el martes antes de la reunión esta, pues el presidente Manolo Cigle pues nos comentó que del Ayuntamiento de Ubrique y del Museo de la Piel le habían llamado que propusiéramos, y nosotros decidimos renovar las personas que pensábamos que deberían de tener ese título, y Lorenzo, pues afortunadamente me dio una gran alegría, porque aparte de ser buena persona, de ser buen sevillista, pues está en plenas facultades todavía para correr con los carabelas. Y en fin, me parece que es acertadísimo, igual que los otros dos compañeros, por supuesto. Manolo me une gran amistad con él desde, ha sido cliente y amigo, y a Pepa, pues qué voy a decir, es que así de la familia. ¿Qué os parece a vosotros? Lo voy a preguntar también, esta misma pregunta a ellos después, pero ¿qué os parece a vosotros, que sois los colectivos un poco que proponen, ¿no? A esas trayectorias profesionales en el sector de la marroquinería para que sean reconocidas, la idea de ese reconocimiento como tuvo del Día del Petaquero? Bueno, mira, a mí me parece magnífico y loable, porque ten en cuenta que ha sido toda una vida entrega a esta labor, ¿no? O sea, que es una labor que ahora mismo se está recogiendo con los frutos de todas las marcas, de todas las cosas que nos están pasando, todas las cosas buenas que nos están pasando. Pero detrás de esto ha habido una labor callada, dura, difícil, complicada, cuando no había aviones, cuando no había trenes, cuando lo único que había era un autobús. que se tenían que desplazar, recorrer media España, en el caso de Manolo, o en el caso de Lorenzo, que conozco su historia, vender en Venezuela. O sea, ahora mismo hablamos de Venezuela, hablamos de problemas. Él estuvo trabajando y vendiendo a Venezuela en la época gloriosa de aquel país. Después cayó en una crisis en picado que casi se lo lleva por delante. Esa es una de las cosas que también él debe de hacer ahora alusión al tema. Y o sea que las crisis se reproducen cada X tiempo, son cíclicas. Y nosotros, y de Pepa, pues, ¿qué voy a contar? Una mujer que valientemente con tres hijos... Cuatro, perdón. Me daba la chica. Ha estado ahí luchando y bregando con los cuatro y, en fin. Tiene muchísimo mérito y, sobre todo, en la perspectiva que vemos, ¿no? O sea, cuando están ellos metidos en los 80 años, que se dice pronto, ¿eh? Ya a sus espaldas. Y toda una vida entregada a sus profesiones, a sus hijos, a su familia... Y a esta maldita, bendita profesión que es la piel, ¿no? Querida y odiada, ¿no? Bueno, pero vamos a quedarnos con lo positivo, ¿no? Sí, hoy aquí vamos a quedarnos con lo positivo. Claro que sí. Bueno, Josefa, cuénteme, ¿por dónde empezamos, no? Yo que sé por dónde empiezo. Con más de 80 años, ya ves, ¿por dónde podemos comenzar? Vamos a comenzar por el principio. Con 84 años cerca. ¿Cuándo se acercó usted a la piel? ¿Por qué empezó? Yo desde 12 años estaba cosiendo monedero. Ya toda la vida, bueno. ¿Y cómo? Cosé monedero, llegó a mi casa. ¿Cómo fue eso? Mi padre en el campo, mi madre en la calle, así. Después de que me casé también estuve cosiendo monedero. 35 años, me quedé viuda. Pues ya entre mi hermano y los vecinos, todo, para que yo hiciera los estuches o aprendiera. Y así estuve de madrugada, todo para carrear lo que vamos a hacer. Y ya está. ¿Cómo era esa labor cuando empezó con 12 años? Bien. Aquello me gustaba a mí, yo lo hacía mucho. Hasta aquí allí en el convento me quería hacer Maribé un homenaje para poner la cerda para cosas. Sí. Digo, yo no sirvo para estas cosas. Y mira, ande venido. Al final va, acaba en el convento. fíjate tú, qué gracia. Y ya está, después no es lo mismo aprender a fábrica. A las pies de Désica, con 37 años, 38, el uno da aquí, el otro da allí para ponerle, para haciendo tabaquera, eso ya no. De todas maneras, no es lo mismo. Desde los 12 años empezó a trabajar con la piel, cosiendo monedero. De Pepe Corrales, de los Callejones, de mucha gente. De Don Aparicio en la calle Real, ¿de qué te voy a decir? Ya están, después ya empezaron eso, la... Bueno, cuando ya me quedé viuda, eso no se ganaba nada. Cosiendo madero no se ganaba nada. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuánto le pagaba la tarea? ¿Tarea? No. Bueno, lo que era coser los monederos. Dos o tres pesetas sí llegaban, ¿no? Tres reales, me acuerdo yo. Sí. ¿Pero por monedero no? No. Por 10 o 12 o más o menos. Sí, la docena, ¿no? Sí. Y ya está, y así... Eso era para contribuir con lo que es la economía de Gafa, familiar. La casa Consuelo Borque. Rosariera de a casa, ¿de dónde te digo? Yo qué sé. Andavía, así iba yo para coser. Entonces prácticamente trabajo de costurera, pero no las costureras de hoy en día, sino cosiendo a mano, ¿no? Con todo... No, pues sí, con las tablillas. Sí, tiene pie la cerda, pone la cerda y... Dos colores de hilo, negro y blanco, o blanco solo, según lo que te daban, claro. ¿Cómo era esa labor? Porque esa labor, para haberla conocido, hay que tener su edad. Las mujeres ya con 10 años después no llegaron a practicarla. Las mujeres de 70, 60 años no llegaron a practicar esa actividad, ¿no? Por eso te digo que eso así chica demasiado. Manuela dice que sí, ¿no? Ella María sí. López, la gente a la que me enseñó. Íbamos a Algarrobaca... Ese por cerda, de los cochinos. Coño, los cochinos tienen cerda. Claro, la cerda del lomo. Acá ese, ¿cómo es? En Matasín. Y la cera de Esquivé, como mi madre estaba allí parando zapatos. Mi madre, a casa de Esquivé. Y además eran unas puntadas milimetradas. Bueno, eso sí. Ni la mejor máquina. Decía. La profesión. ¿Verdad? Sí, Maribel, yo ahí una vez o dos a ti y eso, y me dijo... Te hago uno, digo, te amo a mí de hacer aquí tú, y mira, yo estoy ilusionada. ¿Y qué tal se le daba lo de coser los monederos? ¿Bien? ¿Era buena? Hombre, sí. ¿Era rápida? Ya cuando te la dan en una fábrica, porque lo haces bien. Y ya ves, y, yo qué sé, y joven. Mi madre no me puso una fábrica. Y luego, mira, se me hizo falta con 35 años. Sabe trabajar y sabe... Yo tenía la ilusión de tener unos monederos de tacón cocidos. Y los tengo en casa. Y unas petacas de... reliquias. Claro, unas petacas de cuarterones que se iba por un cuarterón de tabaco. Eso de acá, Pepe Corrales, no veas tú eso. Cosiste un nuevo. También. Y forrar porrones y eso con piel repuja. ¿Qué, Manolo? Acércate al micro. ¿Qué es eso de Cosas al Plus? Cosas al Plus, sí. Es que hacer un trabajo muy bonito. ¿No? También. Tengo yo allí un... Eso era una maravilla. Sí. ¿No? Siempre, entonces estaba aquello... Eso era una artesanía. También, todo lo que te presentaban y te proponían, pues allá voy yo. Y forrar, eso que yo te he dicho, porrones y botellas y todo eso, sí. Lo llevaba mi cuñado de Plado Rey, para que yo una luego historia, me dieran para que luego me dieran que sea algo, ¿me entiendes? Que no es que esto es muy fácil. O sea, podemos decir que es una primera etapa, ¿no?, de su vida vinculada a sí, la marroquinería cuando era una preadolescente, una chiquilla con 12 yo años. Yo no he tenido juventud, ni he tenido nada, ni juego, ni juguete, ni reyes, ni nada. Lo digo, nada. Una época dura, ¿no?, la que tocó vivir, sí. Un periodo de posguerra. Pues eso, mi hermano y yo, mi padre en el campo, mi madre en la calle. Pero también había una convivencia muy bonita, porque a lo mejor una madre que tenía 4 hijos no podía hacerlo, pero lo que es allí en la calle Tajo, nos reuníamos 5 o 6 mujeres todas las tardes, y allí nos poníamos, y después nos tomamos el cafelito, y había una convivencia y una comunicación con las vecinas y con otras personas. Eso se ha perdido. Sí, se ha perdido. Hoy la soledad de los pisos nos tiene depresivas, perdidas. Claro, ya porque no vive María ahí. Las redes sociales. No es triste, pero quien la ha vivido lo recuerda muy bonito. Muy triste. Pero claro. Pero tú sabes lo que me ponía yo a las 6 de la mañana con María Moreno, la de los mellizos, o María Gil, a las 6 de la mañana temprano en el verano, con un poquito de pan en la farda y un poquito de pepino, porque no había ¿Otra cosa? Café ni nada. Café era, me acuerdo, las pipas de los burros de la garroba, tostadas y luego molidas, es del café. Así. Y arrete café. No, de que así Juanito el latero. Y la Marta. El arrito café de Juanito. Yo de Pepa destacaría también que, a pesar de toda esa lucha que ella ha llevado como marroquinera y como para sacar a sus hijos adelante, una mujer muy vital y una mujer que a lo mejor yo, que la conozco hace tiempo y amiga de mi madre, una mujer que ve a otra persona triste y de momento le está dando ánimo, de edad. Y anímate y vente a un viaje y es muy vital. Yo no he tenido edad, no he tenido edad, eso sí, y todavía no. No hay más que verla. Sí, y tu tía, ya sabes, tu tía. Qué dolor. Era ahí, muñeca. En fin, después de enviudar, retoma un poco el trabajo, ¿no?, que habían desarrollado, pero desde otro punto de vista, porque ya lo tiene que hacer como obligación, como la necesidad se impone, hay que buscar sustento. ¿Cómo fue ese periodo? Mi hermano, los vecinos, el de María Álvarez, que en gloria esté. ¿Y su hermano, que fue el que le ayudó y le enseñó a trabajar? Francisco ha enderezado hasta puntilla en una... O sea, que se reciclaba todo. Francisco tuvo al principio de sus años... Estaba con tu tío, el zapatero. Sí, y a casa de Esquivel, el zapatero. Y a casa de Esquivel. Y luego se fue a Godoy. Y enderezaba puntillas. Sí. Fíjate tú, si es enderezar puntillas de un zapatero. O sea, ya llovió. Cuando hoy es que no se sabe... Tú le preguntas a un zaca qué es una puntilla y no sabe ni lo que es. En la calle Real, así tuvo mi madre 30 años. Y con 9 años ya enderezaba puntilla en una zapatería. Que parece así. Estamos hablando Y luego se fue a casa de Godoy. petaquero. Y esa parte de cuando la necesidad se impone y tiene que volver a trabajar y tiene que conseguir el sustento familiar, ¿la posibilidad de irse a una fábrica no existe? No, porque incluso una monja del asilo, o sea, la directora quería criarme la niña que se quedó con 12, con 15 meses, así que esta que está aquí tenía 10 años, los demás en medio, 2, más 4. Quería criarme la niña, yo irme allí a trabajar, sí, y ahora los otros tres los dejo en la calle volando. Y me dijo una vecina cuando quiera, ¿no? Y es verdad, claro, no me iba a ir allí al asilo para que me criaran la niña y yo trabajar allí. Pero y los otros tres, si me fuera propuesto darle de comer a los cuatro y a mis cinco mientras yo trabajaba, entonces a lo mejor lo fuera a aceptar, pero de la otra manera no. Y ya dijeron mis hermanos, no, aquí, a tu casa. Y los niños aquí recogidos. Como yo tenía un patio grande y eso, pues el paquillo arena y todo, después así lo que hacían eran teatros y... Y allí comenzó lo que se puede denominar como la segunda etapa de su vida relacionada con el sector de la piel, que es de lo que estamos hablando, que duró hasta los 70 años, porque usted ha estado trabajando hasta los 70 años, ¿no? Sí, prácticamente. Sí, claro. Me levantaba de madrugada. Para no armar ruido le daba todas las tiras al pegamento para que por la mañana tenés chacarra, chacarra. Y el rey. Así. Sí, mucho gusto. ¿Qué trabajos hacía en casa? Estaba en la casa tabaquera. ¿Tabaquera? Tabaquera. De Cristóbal. De Cristóbal Avelino. Sí. Muchos años. Otro personaje. Me salía algo malamente y me dice, bueno, otra vez te saldrá mejor. ¿Y joyero no hacía, papá? ¿De joyero no hacía? Pero me puso una muchacha que, porque no había entonces tabaquera, dice, pues, que te vas a tu casa, te lo hace por dentro y tú por fuera. Y ya partíamos el dinero para las dos. Una forrada. Un temporada que había tabaqueras otra vez. Es que yo era por fuera nada más. Y a Carsus hice yo 500 estuches de una vez. Una de cajas así como para irme de mi casa. De Carsusi, todavía me ve y me dice, ¿de villana? En Pepa. ¿Qué? Me hacía un candelón con él que no vea, para los fuegos. Una historia, ¿no? Historia, sí. Eso digo, una historia, ¿no? Historia para no contar. Ya, pero siempre ha tenido esa carga de trabajo, siempre ha tenido trabajo, porque hay un momento en el que las tabaqueras ya no se hacían, en el que, bueno, pues este tipo de materiales, de productos ya dejaron de fabricarse aquí, ¿no? Aparte o de algo eso, minoritario. Aparte de eso, la que tenía un niño ya había lavado. Al caracol, a la de... ¿Te acuerdas de Araceli? No, tú no te acuerdas. No me acuerdo. Bueno, de la nuera te digo, que sí. Están Vitores y esa no me deja, mira. De lavaniño, de vecinos, de que ya tienen hasta nietos. Porque me gustaba. Trabajar. ¿Qué ha supuesto para usted trabajar en las petacas, en la marroquinería? Ya porque me ha sacado adelante así mis hijos y yo, vaya. Ya mi hija esta se la llevó mi tía Antequera, mi Cristóbal se lo llevó mi madre para comer, yo me quedé con Manolo, hacía un guiso para papá 2 días, que yo estaba como para tirar el bueno. y la chica, pues más bien la vecina viejo, una que estaba en la farmacia, la Rita, para abuelo, o se traía todas las papillas y todo que había, bueno, de eso para hacer la niña papilla. ¿Le gustaba usted trabajar en las petacas, en la marroquinería? Sí. ¿Qué es lo que más le ha gustado de todo lo que ha hecho? Pues eso, las tabaqueras, que es más sencilla, que no hay más que recortar. Que no, los otros más, los joyeros más delicados, para forrarlo por dentro. Y así mi vida, aparte de la casa. Era muy grande, muy dosoberado, muy tartala. Algunos pero de sus hijos han heredado el oficio, ¿no? De petaquero, digo. Han seguido trabajando también. Sí, el tercero. Y el otro que está en el ayuntamiento. Sí, sí. ¿Qué le parece que trabajen en las petacas? Pues bien, como él no quería seguir estudiando ni nada, él no... O sea, tuvo cada mes tenía una maestra. Entonces, por él no iba adelantando nunca. Y ya se quedó ahí y ya está, pues, petaquero. Fino, petaquero bueno, y ya está. Un oficial de primera. Y el otro, porque con 28 años se fue al ayuntamiento, y allí está. Sí. Hace ya 47. ¿O no? 27 años. Bueno, Lorenzo. Bueno. Vamos a hablar también un poquito con Lorenzo, porque quería preguntarle a él también un poco por su trayectoria. No hemos conocido la de Pepa y quería conocer pues la de los tres invitados. Vamos a seguir con Lorenzo. Que bueno, yo imagino que su historia no es similar a la de Pepa, porque claro, obviamente hay diferencia, pero esa parte de sacrificio, de lucha no constante en el sector de la marroquinería de la piel, pues también, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta porque además tenía a su cargo responsabilidades de otro tipo, ¿no? Sí, sí, las tuve. Pero también las tenía. Las tuve. Pero bueno, yo si empiezo desde chiquitito, no, entonces tenía yo 12 años, ¿qué te voy a contar? Y empecé a hacer correillas, pasadores, o sea, hasta que ella... Exactamente. Y yo, claro, yo lo que quería era aprender a trabajar, para ganar dinero, porque en mi casa hacía falta. Y yo era una saga con 12 años. Total, lo cierto lo fijo que aprendí ya a trabajar. Y entonces ya era en una fabriquita. ¿Quién le enseñó a trabajar, Lorenzo? ¿Perdón? ¿Quién le enseñó a trabajar? Pues a trabajar me enseñaron unos señores que no existen ya, por desgracia. Claro. ¿Y quiere que te diga los nombres? Sí, ¿no? Si usted quiere, sí. Pues sí, era un tal José Peña Rodríguez, Antonio Rubio, y el otro, ¿quién era? Perdón. El otro ahora no me acuerdo. Porque si igual que, por ejemplo, Josefa necesitó la ayuda de su hermano para que le enseñara un poco el trabajo a la piel, los aprendices tenían a alguien delante que les iba diciendo... Ellos mismos, claro, como ellos estaban viendo que yo lo que quería era aprender a trabajar. Claro, y ellos se preocupaban. Me decían, no, pues esto hazlo así. Esto hazlo de esta manera, claro. Pues yo me crecía más y digo, pues esto lo hago yo. Esto yo aprendo. Me tiré unos 4 o 5 años con ellos, pero ya después tuve que coger y marcharme de allí porque, en fin, las cosas. Pero sí que me verdad... coloqué en casa de los Godoy, que entonces tenía yo 22 años y salía me tiré desde el 52 hasta el 70. 18 años me tiré, y entonces ya me establecí, o sea, puse una fabriquita, y entonces, y hasta que me he jubilado, y ya es lo que es, todo, y pasan muchas cosas, pero bueno, uno tenía una responsabilidad que había que hacerle frente, ¿no? Me la resumí así, de un tirón todo rápido, y esto es toda la historia de una vida. Y aunque hago de ella, pues yo una fábrica muy buena, yo gané mi dinerito, hice una familia. Después también estuve para irme a Venezuela, pero las cosas me fallaron. Y entonces hasta el carnet de primera también lo tengo, de oficial de primera. Pero ya yo después lo pensé y dije, bueno, yo voy a ir a Venezuela, y ahora con tres hijos, y además yo tenía, me parece que era mi hijo, mi mayor, que eran 5 o 6 años, y yo dije, ahora me voy yo y dejo a mi mujer con los tres niños. Y entonces lo pensé, digo, voy a para atrás. ¿Cuándo dijo que se iba a Venezuela? ¿Por qué? ¿Quería irse a Venezuela a buscar trabajo? ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, pues, porque yo tenía un cliente que le estuve vendiendo por 6 o 7 años. Y entonces lo que quería que llevarme, que te venga. Y yo lo tenía el trabajito aquí muy tranquilo, en mi casa. Y dije, yo no me voy. Pero para que montara allí una fábrica en Venezuela. Exactamente. Y entonces, si usted quiere mandarme a mi trabajo, me lo manda y yo se lo hago aquí. Pero yo irme, lo siento. Pero yo... Había unos cuantos de Urique allí trabajando en Venezuela. Sí, hombre. Me acuerdo de Miguel González. Sí, Paco González. Miguel, no, Bartolo. Bartolo. Sí, pero yo me acuerdo de Bartolo. Que lo hermano... Encantado. Roja, correcto. Roja. Y Chávez. Había unos cuantos de Urique allí trabajando. Sí, había, sí. Manuel Domínguez. Era un país... cuñado. Era un país rico, igual que ahora. Que había cinco o seis. Había unos pocos allí trabajando. Sí, había siete o ocho de Urique. Pero eso fue. Y hasta hoy. Yo estoy muy satisfecho y muy orgulloso de mi trabajo. Además tiene un trabajo, el trabajo que hacía Lorenzo, y ya. Te lo digo yo porque yo le he estado trabajando muchos años. Ya, exactamente. Era muy meticuloso, muy riguroso en el trabajo. No era una persona que se conformaba con cualquier cosa, sino ya. Lo quería bien hecho. Digo, es que ese, muy, ahora las cosas que se hacen no están bien. Lo que hay que hacer, las cosas bien hechas, que tengan, que la gente le diga, oh, pues esto está bien hecho, pues esto... Pero hoy está la cosa que no... Bueno, los sistemas han cambiado, pero hemos aprendido mucho también de la gente que está viniendo, aprendido mucho, pero no. Evidentemente en aquella época, con menos medios, yo veo que había empresas, hablas por ejemplo de empresas, Aparicio, por ejemplo, trabajaba en lo de Aparicio, sí, lo de Juan Gómez... Me decía mi hermano que trabajaba allí, por ejemplo, mano, decía, trabajar en Juan Gómez es como tener tres estrellas de ocho puntas. Izquierda, boca manga. Izquierdo, como izquierdo. Gente izquierdo, que trabajaba en sitios que se trabajaba muy bien. Y entonces, pues, Lorenzo, pues, su trabajo, su empresa, pues, era de esta... Hombre, que yo era me pequeñita, pero muy riguroso, muy perfeccionista. Había muchas empresas buenísimas. ¿Eh? Sí, no, aquí había con un producto. Yo me considero como un trabajador. Eso es lo que le iba a decir, porque con 18 años ya como oficial de primera trabajando en lo de Godoy, donde usted, como me ha dicho, crió y formó, ¿no?, a una familia, gracias a ese trabajo también, ¿por qué en ese momento decide emprender y montar un negocio? ¿Qué cambio? ¿Qué es lo que provocó que dejara de ser un trabajador a convertirse en un empresario? Aunque un empresario diferente, atípico, pero un empresario al fin y al cabo, ¿no? Bueno, porque yo ya lo pensé. Yo dije, bueno, pues yo ya voy a trabajar por mi cuenta. Que choque, mala suerte, que no. Pues, para adelante. Fue por eso solamente, porque yo en la fábrica aquella me hubiera quedado toda la vida. Pero es lo que pasa. ¿Y se arrepiente de ese cambio o no? Todo lo contrario, está muy satisfecho de haber sido empresario. Estoy muy satisfecho y muy orgulloso de mi trabajo. Formó una fábrica, una pyme, ¿no?, que se dice ahora, una estructura familiar prácticamente, donde, bueno, pues tenía pocos trabajadores. ¿Cuántos trabajadores llegó a tener? Bueno, yo llegué a tener... A su cargo. Hasta 12. Hasta 12. Sí. Y todo ello, bueno, pues gracias también a el trabajo que le llegaba, que conseguía, por ejemplo, con los pedidos de Venezuela, ¿no?, me decía. Sí, exacto. Bueno, y otros clientes de aquí del pueblo. También. Por ejemplo, acá Godoy también me daba trabajo, porque cuando yo me vine, a mí me dijeron, aquí tienen las puertas abiertas. Y yo creo que a una persona con 18 años, trabajando y quería que se vaya de allí, mira, yo le decía a este que se venga aquí otra vez, si le va mal. Eso no. Pues nada. Me vine y hasta que me jubilé. Y ya está. ¿Cómo se llamaba la firma para la que trabajaba en Venezuela? ¿Perdón? La firma para la que trabajaba en Venezuela, ¿cómo era? ¿La firma? ¿Recuerda? Sí. Sí, no. Aquí le trabajaba también otra cooperativa. Don Jaime Lavernia. Lavernia. Vidal. ¿En Venezuela? Sí. Y después también estuve unos año y medio vendiendo también a Margarita, Islas de Margarita. Pero Islas de Margarita me tuve que dejar de trabajar, porque el trabajo llegaba pronto, pero las perras venían muy tarde. Llegaban más tarde. Porque las perras venían en barco. No, porque estaban deshojando la margarita. Pago o no pago. Pago, exactamente. No. Esa es una cosa complicada, ¿no? Esos son los malos momentos, ¿no? La cara fea, por así decirlo, del sector de la piel, sobre todo para el empresario, cuando le dejan los pedidos tirados y le dejan sin pagar. Y esa parte, bueno, pues no se conoce, pero también está ahí, ¿verdad? Es que así no se puede. Bueno, yo, la verdad, yo no tenía un fondo para decir yo aguanto esto. Claro. Un año para pagar una factura. ¿Yo dónde voy? Hago yo cuatro facturas y me quedo... Pinto Paco. Las cosas que pasan. Claro. ¿Qué tipo de pieza es la que fabricaba usted? Pues americano. Carretería, ¿no? Cartera de todo. Yo sabía hacer de todo lo que hay en la comunidad de del artículo de piel. Pero sobre todo pequeña marroquinería, ¿verdad? Sí. Es el trabajo que hacía en su fábrica. La empresa, yo tengo por aquí que se llamaba Lorenzo Atienza, su propio nombre, ¿no? Así como se denominaba. Sí. Antes era Creaciones Atienza. Y ahora ya me jubilé y ahora mis hijos las que lo llevan. Mi Manolo y mi Jesús. Yo dije, vea, hijo, pues ahora ustedes. ¿Con qué edad se jubiló? ¿Yo? No me refiero a con qué edad se jubila uno, sino con qué edad se jubiló usted. ¿Cómo con 70 estaba yo trabajando todavía? 70 estaba yo trabajando. Claro, yo quiero recordar. Y 72. Yo que siempre te conocí igual, Lorenzo. Yo te conocí igual siempre. O jugando en el Calavera o en el boliche. ¿Y todavía no le echa un vistacillo a la fábrica? ¿No se pasea por allí a ver lo que hacen? Sí, yo voy casi todos los días. Es que me gusta tanto mi oficio que... Es que yo los veo trabajar, que gracias a Dios lo enseñé a trabajar y ahí están. Dos tíos trabajando como el primero que hay aquí en Ubrique. Porque yo lo he enseñado. El ojo del amo engorda al caballo. Claro. Enseñó a su hijo a trabajar, ¿no? Y ellos han sido los que han seguido con el negocio familiar. Sí. ¿La misma línea, la misma tendencia que le han visto al padre? No, ellos hacen otras cosas que yo no las hacía. Porque hoy hay otras cosas. Sí. Como, las panderetas, eso es un regalo. Eso es para colgarse en las orejas. Una pieza pequeñita, pero es muy poquita. Es que había mucha pelea. Y mucha. Pero antes de artículos que serán, ¿eh? Antes no. Pero, ¿de qué etapa, qué diferencia ha conocido usted en las etapas que ha vivido? Porque ha vivido como trabajador en la fábrica de Godoy y ha vivido como empresario ya con otras responsabilidades que son diferentes, ¿no? Con siempre el pellizquito de a ver si me pagan, como decíamos antes, a ver si tengo trabajo, a ver si, porque depende una serie de familias de su negocio. ¿Qué etapa le ha gustado más? ¿La de trabajador de la piel? ¿La de empresario de la piel? Y trabajador en general, ¿no? Porque siempre ha estado trabajando. Bueno, yo siempre he estado trabajando y ¿qué quiere que le diga? No nota la diferencia, ¿no? No he notado diferencia ninguna, ¿no? Bueno, y tiene usted una vena solidaria, me han dicho. ¿Perdón? Una vena solidaria. Es que no me entero. Que tiene usted una vena solidaria que colabora con todas aquellas personas que le piden ayuda. Eso me han chivado. Bueno, yo, todo lo que esté de mi parte, eso. Eso igual Juan Manuel me puede decir algo más, no sé. Lo que quiero yo decir cuando te digo eso es que él ha sido socio de la peña, es socio de la peña y siempre está dispuesto, pues hay que vender papeleta, pues él se lleva, colabora. Que nunca es la persona que escurre el bulto y no. Él siempre está ahí. Que se hace un acto, por ejemplo, esta noche precisamente tenemos un acto, hoy va a estar completito el día, Lorenzo. Esta noche tenemos el homenaje al socio. Bueno, después del convento, ya sabes, hay que celebrarlo. Hombre, por supuesto, estáis todos invitados. Celebramos allí en la plaza de Facián a las 10. Hola, que se te va a montar la piña sevillista, estate callado. No, bueno, hombre, allí estáis invitados, lo que queráis, pues una copa tenéis. Sí, tenemos, vamos. Y a las 8 en el convento. Claro, es lo que te digo, que siempre que se ha hecho algún acto, alguna actividad, siempre está Lorenzo allí. Es una persona que... Digo, que da gusto tener socios de este tipo, porque nunca da ruido, nunca da problemas, y no siempre está ahí. Perdón. 33 años. 32. Desde el 82, imagínate si ha llovido. Ha llovido. En febrero del 83. El 13 de febrero del 83, pero en noviembre empezamos a funcionar. Y el 13 de febrero, que cayó una nevada, por cierto. Exactamente. Pues allí empezamos y allí estaba el tío ya. Es uno de los socios más bajitos, bueno, más bajito digo en el número de carnet. Ah, claro, porque es el más mayor, ¿no? Es el más antiguo. Es de los más mayores. Es de los más mayores. Es de los más mayores. Que nos queda. Sevillista. Y menos duro. Pues nada. Y marroquinero, ¿qué ha supuesto para usted el trabajo en la piel? En la marroquinería, las petacas, ubrique y el sector de la piel. ¿Qué es lo que ha supuesto para usted? Aparte de una forma de vida, obviamente, ¿no? Pues para mí. Todo, ¿no? Todo. Bueno, sus hijos han seguido con el oficio, con el negocio familiar. Sí. Y eso es algo que imagino debe de llenarlo de orgullo, ¿no? Claro, ¿eh? ¿Qué es lo que nos va a enseñar Lorenzo? Yo. Mira. Lorenzo está. Ah, Lorenzo me está sacando un carnet, que es una foto. Por aquí veo yo. Ah, sindicato de la piel, carnet profesional. Tú lo tienes también, ¿no? Sindicato de la piel, Atienza Tardío Lorenzo. Esto es ¿de qué año es? Tenemos por aquí el año de su nacimiento, pero no tengo por aquí la fecha, el número de socio 844, pero no tengo la fecha de cuando lo creó. Qué jovencito, ¿no? Sí. La foto aquí. Blanco y negro, ¿eh? Sindicato de la piel, háblame de esto. También, ¿no? Lorenzo. Muchos se fueron a Barcelona, sí. Y por el carnet se colocaron allí. Uh-huh. Sí. Manuela, ¿qué era el sindicato de la piel? Manuela. No te preguntaba. Manuela se ha despistado. Bueno, vamos a continuar y quería preguntarle ahora a Manuel González, vamos a darle también su participación en torno a lo que es el trabajo que ha desempeñado, ¿no? Y por el que va a llegar el homenaje de esta noche a partir de las 8. No contamos con Andrés Domínguez, que es el representante de la ACU, para que, bueno, pues también él nos diera un poco su visión de su propuesta, pero sí que quería... Con Manuel, pues conocer todo ese trabajo del viajante, un trabajo ya desaparecido y tan importante, ¿no?, para el desarrollo de la piel en nuestra localidad, porque al fin y al cabo era el que conseguía exportar la imagen de Ubrique al exterior y era el que traía, bueno, pues esa carga, ese volumen de trabajo hasta nuestro municipio, ¿no? Un trabajo imprescindible, en realidad, ¿no?, en aquel entonces. Eso fue... Acércate un poquito. Había tantas personas, sí, en este pueblo que hemos luchado y hemos trabajado del norte a sur, del este al oeste, Baleares y Canarias, con sus maletitas de puerta en puerta, para traer el producto para que Ubrique creciera y la marroquinería creciera. Eso era una lucha constante. Era una labor muy sacrificada, ¿no? No, eso hay que vivirlo. Porque, claro, 15, 20, un mes, fuera de tu casa, pensiones, hoteles, hoy como aquí, hoy como allá. Y maletazos para arriba. Y tiene una familia en tu casa, sí, con los brazos abiertos esperante. Hmm. Y esa lucha es una lucha constante. Son muchos días, muchas semanas, muchos meses y años, luchando. Por el día de mañana y por tu familia. Y por el sector en general, ¿eh? También. Hombre, por favor. Yo tengo aquí una lista. Sí. Que eso me la he sacado yo por... De mi... Recordando de los viajantes que hemos salido de aquí, de Ubrique. Sí. Y tengo una lista de 170 y tantos viajantes, del año 34. Pero simplemente recordándola con la memoria. ¿Eh? El listado que lo recuerda usted. De personas que recuerdan. Yo iba anotándolo de tantas personas que no me he encontrado en los viajes. Sí. Pues yo claro. Iba tomando nota, ¿no? A ver, te puedo enseñar. Pues un registro para conservar, ¿eh? Ese que nos dice usted. Lo tiene recogido Maribel, ¿no? Sí. Y ¿cómo es? Es que yo estos los días... La niña de García, ¿cómo es? Sí, a... ¿Marilú? No, Marilú, ¿cómo es? Que no me acuerdo cómo se llama la cría. Sí, esta que está en Gijón. Esa me pidió esta que lo... Cría. Y lo tiene, bueno, en su libro. Cuando presentó el libro, allí en el convento. Correcto, pues ese libro que no me acuerdo ahora mismo, Marilú, creo, Marilú es la madre, creo que. Marilú es la madre. Ella sí. Es García. García. Antuña. Sí, Antuña. El Ubrique de las Petacas. Correcto. El libro. Pues ese libro tiene un anexo en la parte sí. de atrás que. Yo le mandé una lista, o sea, a mí eso, en la segunda edición, una lista, en la Diego, segunda edición, una lista. En la segunda edición se actualizará, pero sí, allí sí. Ya había un nombre y además estaba recogido que es Manuel González Barea, el que aporta esa relación. Pues yo te estoy diciendo que siento Manuel, que Manuel González Barea es el que aporta esa relación al libro, lo tiene ella en el anexo de ese libro. Pues tiene esa relación de viajante, que es muy curioso ese dato. Ahí faltarán algunos, porque pues estamos hablando. Claro. Yo cuando me recuerdan alguno, pues lo apunto. Estamos hablando de que el 1% de la población de Ubrique es viajante. Estamos hablando de 170 personas. Sí, cuéntalo ahí. No, sí, yo lo he visto, lo he visto. Yo no voy a poder nombrarlo a todos. Me gustaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folios con un listado de nombres. El primero, Emilio Santa María. Sí, eso sí lo voy a nombrar. Vino aquí en el año 1916. Y bueno, pues así una lista larga y amplia de personas, de ubriqueños, que con esa labor, la de viajante, pues sacrificaron un poco su vida familiar, ¿no? Para hacer grande el sector, ¿no? De la marroquinería. Ese registro es muy interesante, muy importante, esa labor que ha hecho. Yo... Bueno, pienso llevarlo al ayuntamiento para que lo reconozcan la labor de nosotros y un poco de reconocimiento al trabajo que hemos desarrollado, ¿no? Porque es que eso hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Muy importante. Que, ¿Desde qué época ha recogido? ¿Desde 1934? Desde 1934 hasta la actualidad. Siempre están en algunos, ¿no? Voy anotando, ¿no? Pero se puede ir ampliando, desde luego. Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Lo que pasa es que hoy que ya el viajante, el Ubrique muy. Una mano hizo sobrandeo. Amazon se ha cargado. Claro. Amazon se ha cargado. Las nuevas tecnologías, los cambios que se producen, ¿no? En realidad, en ese sentido, pues ha cambiado también la manera de trabajar en el sector de la piel, en muchos ámbitos, desde lo que es el oficio directo de marroquinero hasta pues la figura del viajante, ¿no? Por ejemplo. Yo salí el año 1961, el 20 de enero, y empecé a trabajar en Castellón el día 23. Hice la presentación. Y de ahí pues toda la lucha. Eso no se le va a olvidar nunca, ¿no? ¿Eh? Ese primer viaje no se le va a olvidar nunca. Sale un día de San Sebastián. ¿Eh? Un día de San Sebastián, patrón de Ubrique. Y me fui para Sevilla, cogí el catalán. Tuve 4 o 5 años con el. 3 días para llegar a Castellón, ¿no? No. Salía de Sevilla a las 7:45 y a las 8:00 a.m. llegaba a Valencia, 8:30, 9:00, depende como. Entonces yo me quedaba en Valencia, el primer viaje me quedé en Valencia, porque yo tenía un representante de Alfa, Manufactura Alfa, que me acompañaba, pero... En la calle Nevada. Ahí, en un lounge. Entonces, pues, este representante no me pudo acompañar, entonces... Cogí el tren y me fui para Castellón con mi bártulo y hacer representación. Y así luchando. ¿Con qué edad? ¿Qué edad tenía? 23 años. 23 añitos. Para mayo cumplía 24, vamos. O sea, terminé el servicio militar, a los 6 meses del servicio militar, me dieron la oportunidad y ya está. ¿Y cómo acabo siendo viajante? ¿Eh? ¿Cómo acabo siendo viajante? ¿En qué momento dice, termino el servicio militar y me meto de viajante? ¿Esto lo tenía pensado? No. Hombre, a mí me gustaban mucho los viajes. Lo que pasa es que mi señora era una amiga mía, el padre tenía su fábrica, que era Manufactura Alfa, y entonces mi suegro, que era para mí fue, me ofreció el muestreo y me lanzó a la aventura. No tiene condiciones porque es una persona con mucho mundo. Aparte de ese puntito de coger y con 23 años irse, tal, pero yo creo que lo trae en su genética. Es un, yo haber trabajado. Él viene de una familia de camareros. Es decir, el trabajar de cara al público hace mucho en las personas, conocer mucho, idiosincrasia, te va abriendo mucha mente. Y yo creo que con 23 años es el momento de decir. Me voy a una plaza de primera, Manuel. Y coge su tren y se va y vende y vende y vende y vende porque. Y sí, pues entonces aquello había que luchar mucho porque Si vendías, cobrabas. Claro. Si no vendías, te entrompabas. Sí, sí, sí, sí, sí, así, así. Porque todo, uno iba a comisión. Claro. Vendía, cobraba. ¿Qué no vendía? Te apuntaba. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué lugares ha visitado? ¿Eh? ¿Qué lugares ha visitado llevando el nombre de la piel de Ubrique? ¿Dónde ha estado? ¿Yo? ¿Toda España entera? No, ¿parte del extranjero? Yo empecé a viajar a la parte del Levante, desde Vinaroz hasta aquí, hasta Granada, ¿no? Después he hecho Andalucía también, Palma de Mallorca, estuve yendo 11 años, y después, donde estamos viajando más, yo a Canarias, 43 años. Canarias, Manolo, no tiene secretos para él. Canarias no tiene secretos. Yo vine al viaje. Siempre está apurado. El primer siempre, viaje. Siempre está apurado con Canarias. Yo vine el primer viaje y a los 8 días, a los 9 días, mi suegro, por lo que creo que me dice, Manolo, hay que coger para Canarias. Aunque prepara también el muestrario. Y a la semana vení, el sábado siguiente, nos fuimos, me fui para Cádiz con Juanito Gutiérrez Sushi, que fue el que encontraste, y cogimos el barco, el Plus Ultra, a las 10 de la mañana. Tuvimos todo el sábado, domingo, y el lunes a primera hora llegamos a... 4 días, ¿no? Salimos a las 10 de la mañana y llegamos a las Palmas de Gran Canaria el lunes, o sea, subimos el sábado, domingo, y el lunes a las 10 de la mañana llegamos a las Palmas. 2 días y medio. ¿El avión no era una posibilidad en aquel entonces, el transporte aéreo? Bueno, yo estuve 24 años viajando en barco hasta el año 84. En el 85 cogí la pava. Porque yo estuve 24 años, estuve desde el año 69. ¿Tú te llevas a ver coche, Manolo? Sí, cuando yo compré el primer coche, un 124 furgoneta, ya me embarqué en el barco con mi bártulo. Yo creo que es un dato importante, sí, porque yo me acuerdo... Estuve del 79 hasta el 84. Lo del barco tiene una explicación, ¿eh? A ver. Hombre, te llevas tu coche, sí. Y es mucho más cómodo de desplazarse entre islas, en coche. Entonces, te da mucha autonomía. Entonces tenía uno... Los gastos eran buenos, pero claro. Ganaba sí, más dinero. Era un paraíso, ¿eh? Sí. Digamos, en cuestión de venta, sí, de venta era un paraíso. Canarias, en la época que Manolo estuvo, era una época maravillosa. Ahí había unos cuantos viajantes que de hecho tenían siempre un viajante estable allí. Sí, un representante. Un representante allí y después iban. Sí, digamos sí, que hacían una labor de equipo. Los días que estaba allí, pues estaba acompañado del. Porque Canarias también tenía su fama como las Islas Margaritas, también tenía su. También dejaba de ver. Bueno, tenía sus cosas. Sí. Pero te quiero, o sea, yo. A Dios gracias. No tenía ya, problema. No, pero yo no puntualizo. No, no, pero ya, pero que tenía su. Y sus cositas. Que era puntualiza mucho. Que había que conocer muy bien el mercado y el sitio. Sí. Y no dejarse engañar, ¿no? Sí, no dejarse, porque allí aparece un negocio y a los 2 días se te fuma como un azucarillo en el café. ¿Eh? Sí. Un SEA 124, ¿no? ¿Eh? ¿Un SEA 124 tenía? Furgoneta, el año 70 que compré. Para meter todos los barcos. Y esto para arriba y para abajo con el, para arriba y para abajo con el vehículo, ¿no? Desde madrugada hasta noche. ¿Cuántos kilómetros ha hecho? Esto es incontable. No te puedo decir porque esos son kilómetros. Historias y vivencias, ¿no? Aparte que... de eso también, como yo veo un muestreo muy amplio. Sí. Yo cogía en el hotel, pedí una habitación amplia. Y así la exposición. Entonces venían los clientes, hacían visitas, ibas tomando notas, venían los clientes al hotel y allí trabajamos. Algunos clientes decían, mira Manolo, no, tráeme esto, esto y esto. Que entonces doy una maleta con los archivos que más o menos te pedía, iba a la tienda y allí hacía el pedido. O sea, que esto es una lucha estrategia, muy... Marketing de venta. Claro. Es marketing. Y todos los días, de puerta en puerta. ¿Las firmas que representaba? Me ha dicho que era. Yo la primera firma que representé fue la de mi suegro, Manufactura Alfa. Después, en el año 67, me ofrecieron otra empresa que era Francisco Pérez Fernández, que estuvo con ellos 18 años. Son muestrarios de categoría. Manufactura en la Unión. No, Patrona no. Francisco Pérez Fernández, en la calle Unión vivía. En la calle Unión, pero número 11. ¿No te llamaron Manufacturas Unión? Francisco Pérez Fernández. Sí, pues yo creía que habían tenido el nombre de la calle. La calle era la calle Unión. La calle Unión, pero que yo creía. No, no. Creía, pues bueno. Y durante 18 Francisco años representó sus productos durante 18 años. 18 ¿no? años con ellos, pero es un mostrario maravilloso. Y en el año 84, pues le dije, Francisco, voy a dejar el mostrario vuestro y yo me voy a dedicar por mi cuenta. ¿Y qué tal así? ¿Eh? ¿Qué tal así, con esa fórmula? Pues yo empecé a trabajar con mis productos ya, a hacer mis muestras y mis cosas. Y está, guau. Doy fe, doy fe. Bueno, te puedo decir. Doy fe. Hay una relación laboral aquí, ¿no? También ha sido cliente mío. Yo soy cliente años. De Juan muchos bueno, años. Manolo es amigo, no es cliente. Aparte, de, como... aparte de cliente, más amigo que sí. cliente. ¿No? Manolo llegaba y llega. Llegó. Ya cada vez menos, ¿eh? Pero esa motillo era suyo, esa cuesta. Eso, bueno, eso estaba todo el día en tu puerta, ¿eh? Y aquí lo llevaba y de verdad que él ha sido un emprendedor también en esto sí. y se ha tirado, bueno, todavía es y todavía vende el tío. Ese besito, hay que tener una especie de don especial, cualquiera sí, nos sirve para digo, este trabajo. Por eso te digo que es que él tiene... empecé a explicarlo y después me quedé a medias. Dime. La sociología que te da el trabajar detrás de un mostrador, porque su familia es de la restauración y tal, pues te hace una amplitud de mira y una psicología que después la aplicas al negocio. Y es lo que él ha hecho, ni más ni menos. Ha sido una persona que ha hecho amigos por todos lados, ha hecho clientes amigos, amigos clientes. Ya no sabía dónde empezaba, la barrera del cliente, dónde claro. terminaba la del amigo. Eso también y a veces... Eso es fundamental. En momentos que está un poco peor económicamente, tú levantas el teléfono y hay un amigo que te dice, arme 200. Apunta 300 y esa labor que no se ve en las fábricas, sí. pues la han hecho ellos. Igual que la del contable. El contable que están en la fábrica no se tiene en cuenta la labor del contable. Parece que, pero es fundamental, es decir, que las cuentas te cuadren, que tú estés desentendido de estos temas, sí. para que cuando llegue a fin de mes todo el mundo cobre, todo el mundo. Pues esas son labores dentro de la empresa. Sí, sí, sí. Que no se han tenido lo suficientemente valoradas, ¿entiendes? Y que son fundamentales. Hoy pues, los chavales son licenciados en administración y dirección y administración de empresas, ¿no? Pero antes eran contables, gente que se tiraba 2 horas a una fábrica, iba a las otras 2 horas a otra fábrica y hacía facturas, remesas. Esa labor que de equipo que se ha ido haciendo, eso es tremendo. Eso yo creo que algún día se tendría que tener recogido, igual que ha recogido Manolo, afortunadamente lo tenemos todos aquí viajantes, presente sí. y con buena memoria, pues esa otra labor, y ya te digo, esa labor de viajar, de levantar teléfono cuando la fábrica te dice, escucha, que todavía falta 2 meses para que te vayas, pero que nos estamos tiesos. Llamas a uno y sabes que siempre va a estar ahí. Y ese cliente eso, pues te eso pasa. Me parece un conjunto. Es un conjunto todo. De circunstancias, que es que la labor de estas personas... Que no es porque ni el viajante, ni el fabricante, ni los obreros son mejor o peor. No, es que es un equipo, es que es un equipo. Es que lo bueno de este pueblo nuestro que tenemos, sí. con sus virtudes y sus defectos, por eso yo quería hoy un día de alegría y de sacar lo positivo, es la labor de equipo que se hace, que hay uno que está haciendo una cosa y se pone en el lugar del otro, se empatiza con ese... que yo tengo un timbrado, tú que tienes un rebaje, tú que tienes la piel, llévame esto a la imprenta y tú coges tu moto y le llevas a la imprenta, el otro trae, es decir, esa labor que no se ve pero que está ahí y es la que nos hace avanzar y avanzar y avanzar, y eso es lo que yo creo que es lo que hay que sacar de estos asuntos, ¿no? De que nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Pero también a veces hay que darle el valor a cada uno que tiene, su justo lugar, ¿no? Claro. Y reconocer claro, ese claro, trabajo. Claro, en ese momento, claro, por supuesto. Y hoy toca el día de estas personas que están aquí, y yo encantado de haber podido estar y reconocer el trabajo en ellos, la labor de otros 6.000 personas que hay detrás. Exactamente, tú lo has dicho. Ellos representan ahora mismo a los otros 6.000. Que están ahí trabajando para que nosotros estemos aquí hablando. Claro que sí. Me ha dejado no, ya no, para la conclusión. Para que... Es la vida. Bueno, yo no me quiero dejar de preguntarle a Manuel, no resisto yo el preguntarle por anécdotas y curiosidades, porque bueno, todas sus vivencias de viaje a lo largo de estos 40 años habrá dado para mucho, en 40, ¿no? En 47 años. ¿Algo? Ha habido de todo. Ha habido días que ha salido por la puerta grande. Otro día ha saludado desde el teléfono. Y otro día ha sido un silencio total, porque no ha sacado el lápiz para escribir. Es la labor crafta, la labor de arte. Y vivencias, pues, ha habido, pues, fíjate. ¿Qué anécdota recuerda de algo que le haya pasado así simpático que podamos contar por los micrófonos de Radio Urique? Yo qué te puedo decir. Venga. Yo tengo un saco. En alguna sí que recuerde con cariño más especial. Yo qué sé, ya no puedo decirte ahora mismo el recuerdo más importante, ¿no? Yo le te voy a ayudar, Manolo. Venga. No es una anécdota tuya, pero es una anécdota de Jeromito. Me la contó Antonio López. Antonio López Cabrera. Me contó de Jeromo. Dice, entra en una tienda en Gijón a vender producto que ya lo conocían. Y como su afán era vender en todos lados, dice, le da la vuelta y resulta que la tienda tenía dos puertas y se metió en la otra puerta. Y dice, pero otra vez está aquí. O sea, esa era la labor constante de ladrillo, de martillo pilón del viajante ubriqueño. Puerta, decir, por puerta. Puerta a puerta, lo que tú has dicho antes, puerta a puerta. O sea, aquí no se iba a un comercio, donde se viera piel, se escapaba. Yo hasta hace poco en los Sanfermines, en Pamplona, se veía en la plaza del ayuntamiento artículo de piel de Ubrique. Hay una tienda que ponía Ubrique. Es que ese detalle siempre, a mí no me gusta el mundo taurino, como tú sabes, pero sin embargo los encierro pues muchas mañanas por la hora que es, pues estás tomando café y lo estás viendo. Y siempre sale la imagen de Ubrique en ese toldo de esa tienda de Pamplona. O sea, ese tipo de cuestiones son las que... Yo tenía un cliente en Pamplona, un cliente muy bueno, muy bueno. Yo fui con mi señora, fui dos veces a Pamplona. Bueno, estaba... Y el que tú estás hablando de la tienda esa que está ahí en la plaza del ayuntamiento. Del ayuntamiento, donde pegan el petardazo. Pues allí está. Allí pone la tienda, Ubrique. Piel de Ubrique. Una piel... Piel de Ubrique. Pues ese tipo de cuestiones que tú ahora mismo seguro que tienes infinidad... Seguro, bueno, lo que pasa que ahora mismo no te vienen a la memoria, pero esta anécdota me la contó Antonio López hace pocos días. Dije, yo, es que éramos eso, era llegar a un sitio y era visitar, y dije, claro, tío, se metió en la tienda dos veces. A las 7:30, te levantaba, te duchaba, o sea, te afeitaba, te duchaba, te celebraba, y a las 9:30 estaba en la puerta haciendo el pastelillo. Claro. Sí, sí. Estaba haciendo el pastelillo, buscando... la cita o buscando nuevos clientes, porque no solamente la lista tuviera el cliente, que había un cliente nuevo, pues había que buscarlo y visitarlo y ofrecerle los productos. Una vez te decía, no, este día no, y otro día, este día no. Yo recuerdo una cosa, yo tenía un cliente en Tenerife, en la calle Castillo, sí, que yo no sé las veces que llegué allí, dos viajes al año que iba. No, ya no hemos comprado, mamá. No sé, a los 12 o 13 o 14 viajes, me dice, eran la parte de aquí de Siria, por la parte de Damasco. Yo para más en Canarias. Eran árabes, sí, mucho árabe. Y me dice el hombre, el dueño, dice, ¿te gusta la maleta, hombre? Yo le doy la maleta, vio el producto, hombre, y empecé a apuntar. Y después la hija, pues ya empecé a ir trabajando, más amigo que un ruso. Me invitaban a su casa a comer. Sí, la constancia, Manolo. Y como eso, muchas anécdotas, ¿no? Claro. Porque ya, aparte de esto, tantos años, tantas visitas, los clientes son clientes, pero también son buenos amigos. Claro. Muy buenos amigos tengo yo en Canarias. He tenido, vamos. Muy buenos, muy buenos. Y todavía conservo mucho. Y la parte aquí de Levante también conservo a ciertas personas. Que mandas de comer y yo lo doy a comer a ellos, a mí y a la fábrica, que ha sido un conjunto, como estamos hablando. Y tú recuerdas todos los años de felicitarlo en Navidad, en su santo, que no por ya, sino por los años de trabajo, de estar con ellos todos. Y eso es lo que es. Es verdad. Bueno, ¿qué les parece a los tres haber sido destinatarios del homenaje, el reconocimiento que le van a dar esta tarde-noche en el convento a las 8 con motivo del Día del Petaquero? ¿Qué les parece? ¿Cómo se lo han tomado cuando se lo han dicho? Muy bien. Lo que me faltaba ya era esto. El homenaje este. ¿Quién está más orgulloso del homenaje? ¿Ustedes o vuestra familia? Bueno, yo creo que la familia también. Yo creo que nosotros y nuestra familia comparten este premio, vamos. Sí. A mí me lo han dicho hace poco. Porque yo te digo eso, yo creo que yo esto lo comparto con mi familia porque tantos días, semanas, como he dicho antes, claro, meses y años fuera de casa, esperándote, que he estado 15 días, 20 días, 30 días fuera de casa. Y cuando llegas, pues... A mí me contaba Juan Moreno en una ocasión que... ¿Usted decía Juan Moreno? Juan Moreno todavía viaja. Pues me decía que desde yo hacía la feria, siempre me cogía... Todavía eso está... Dice, me cogía la feria fuera. Sí. Nunca. Dice, entonces yo cuando venía, celebramos la feria, yo le traía... O los reyes. Sí. Le traía los reyes a mi hijo fuera de fecha. Ajá. Porque tenía que ir. Esos dos fechas tienes que ir. Y esa labor... Pero te das cuenta de lo yo que... Yo te miro la cosa. Hay cosas de Juan Moreno que yo no las comparto. Vamos a sacar lo bueno, lo positivo. No, lo bueno sí, lo bueno positivo. Yo ni eso ni quitándolo. Lo positivo. Y eso, y ese tipo de cosas, pues yo creo que le ha pasado a todos ustedes. De irse y no estar en feria aquí. Porque te tocaba viajar. Yo solamente... fue una Virgen de los Remedios. No he pasado aquí. Las ferias todas. Yo dejaba la maleta. Esto es sagrado, ¿no, Manuel? Eso es sagrado. Yo dejaba la... No, escribe una cosa. Del año 60 hasta el 35, pues me casé. Te va a perder tu bienvenida, ¿no? No, hombre, que mi padre tenía al bar. Ya. Y yo venía a ayudar al bar. Y cuando me iba para la feria, yo dejaba la maleta en Alicante, en Valencia, y me iba otra vez a mi trabajo. Pero está ahí. Te desdoblaba aquí yo. ¿Eh? Te desdoblaba. Claro. Hombre, claro. Pluriempleado. A mi padre yo pagué todas las ferias. Mi hermano Juan Luis. Mi hermano Pepe. Mi madre era pobre. Mi padre. Y todos los camareros que... Qué bueno. Con 8 décadas a sus espaldas, todos son octogenarios, un poquito más, un poquito menos, pueden mirar... Somos todos a la misma pinta. Todos más o menos. Pueden mirar al pasado y ver la evolución que ha experimentado el sector de la piel, ¿no? ¿Qué ha cambiado del sector de la piel? ¿Qué hay de positivo que ha cambiado, que ha mejorado? ¿Qué hay de negativo que vean ustedes que les gustaba más de antes y que ahora no hay? Es que los tiempos han cambiado totalmente. Entonces era en aquellos tiempos era una industria que eso era... Aquí no sé cuántos fabricantes había, chicos, medianos, grandes, todo. Y los viajantes que tengo yo aquí, pues cada uno llevaba su fabriquita, ¿no? Cada uno llevaba su fábrica. Pero claro, eso se ha perdido ya. Pues yo me encontré en Palma de Mallorca con 20 y tantas personas, viajantes de Urique, y cada uno vendiendo. En Valencia, en Alicante, en Madrid, en Canarias, fuera. Siempre me encontraba 5 o 6, en Valencia mismo. Llevaba Valencia, por ejemplo, en septiembre, que estamos allí buscando el trabajo de Navidad, ¿no? Claro. Allí montamos un barco allí en Valencia, que decía la mezquita, ahí estaban los hoteles, bajamos, íbamos a tomar cervecitos, y aquello que habíamos allí, 10, 12, 14, 15 viajantes de Urique, ¿no? Sin... Sí, sin despeinar. Y en Palma de Mallorca, aquello era... Y en todos los sitios, porque en Canarias, pues, yo qué sé, lo contábamos también allí. Pedro Ramos, Rafael Gómez... De los más antiguos era Parrita, en Gloriaste, Gutiérrez, en Gloriaste. Voy a ponerme yo, después de ellos me pongo yo, Rafael Gómez, Paco Ramos, por ejemplo, Rafael Gómez, Pedro Ramos, este hombre es Paco, no me acuerdo de mí, está vivo de hombre. Río. Paco Río. No, Paco Río, no, Paco, ¿cómo se llama? Bueno, entonces que juntábamos allí. Y que te pone a ver y hay 10 o 12, fácil. Claro, hombre. Mi hermano Gualoy también me estuvo viajando por allí. En fin, hay muchos aspectos, ¿no?, que han cambiado del trabajo, claro, tal y como se ve ahora, ¿no?, en el sector de la marroquinería. No tiene nada que ver. Desde, por ejemplo, incluso la implicación de las propias administraciones, ¿no?, de, en este sentido, el trabajo. Siempre ha habido abstracciones, siempre ha habido abstracciones del trabajo, siempre. Ha habido épocas que ha pasado un mes o dos meses que las cosas son muy bajas. Por ejemplo, el tiempo este de mayo, junio hasta medio de agosto, que empezaba otra vez a levantar vuelo. Y ya está, que pasaba Reyes. Y se preparaban otra vez los muestrarios para empezar otra vez la ruta. Para trabajar de nuevo. Con permiso, ¿eh? Bueno, nos vamos a quedar aquí. Vamos a agradecer vuestra colaboración y vamos a despedir este espacio porque se nos agota ya el tiempo. Y bueno, pues no hace falta recordar, ¿no?, que la piel en Ubrique no solo es un referente internacional, que eso ya lo sabemos todo. También es la historia de muchos paisanos que con esmero, mucho esfuerzo, con penas y también con alegría, sacan adelante una producción industrial que todavía tiene mucho de artesanal, sello de identidad, orgullo de un pueblo, no el sector de la piel en sí, sino sus petaqueros, petaqueras, sus emprendedores, sus viajantes, las personas que trabajan cada día, como decía antes Juan Manuel, aportando su destreza, creatividad y su energía, personas como Pepa, Lorenzo y Manuel, que nos han acompañado hoy aquí en este tiempo de radio y a quien queremos agradecer muchísimo que hayan estado presentes con nosotros, contándonos su historia y haciéndonos partícipe a nosotros y a todos los oyentes de Radio Ubrique de su historia y su vinculación con el sector de la piel. Más que merecido su homenaje que recibirán esta tarde en el convento de Capuchino. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros, también a Manuela y a Juan Manuel Román por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.